Recuerdo el tiempo que nos conocimos. Ay, cariñito, cómo nos quisimos. Ay, qué bonitos recuerdos los de antes. Fuimos amantes. Y un día tuve que irme muy lejos, mas siempre anduve pensando en tus besos. Y hoy que regreso ya no encuentro nada. Ya estás casada, pero mi pecho, que no entiende de razones, que no sabe de prejuicios, de leyes ni condiciones. Mi pobre pecho, que no olvida lo vivido, te puede seguir queriendo, aunque ya tengas marido. Recuerdo el tiempo cuando nos amamos. Ay, cariñito, cómo nos gozamos. Y ahora solo recuerdos quedaron. Nos separaron. Un día tuve que irme muy lejos, mas siempre anduve pensando en tus besos. Y hoy que regreso ya no encuentro nada. Ya estás casada, pero mi pecho, que no entiende de razones, que no sabe de prejuicios, de leyes ni condiciones. Mi pobre pecho, que no olvida lo vivido, te puede seguir queriendo, aunque ya te